Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a ver primeramente un documental que hace 4 o 5 años se hizo para, es corto, media hora, se hizo como un recuerdo, un homenaje a toda la guerrilla anarquista que estuvo en Cataluña, que fueron cerca de 1000 muertos en combate, no fue una cosa leve, durante 24 años, desde el mismo 39 hasta el 63, que murió el último guerrillero. Entonces hicimos esto para dar no solo a uno o dos, sino para un recuerdo de todos ellos, los que dieron su vida y los que lucharon, hombres y mujeres, en contra del fascismo y del capital en esta época tan dura de nuestra historia. Entonces, tenía que hablar, en otros sitios hablo dos o tres días y aquí solo tengo que hablar uno, pues lo haremos todo más, más sintético. Bueno, esto viene, tenéis ahora aquí, hay dos libros que de Descontrol, que habla de esto. Uno es de la guerrilla anarquista, la guerrilla, Kiko Sabaté, la guerrilla anarquista, que se hizo en 2015, luego se hizo en edición en castellano más tarde, en conmemoración del 100 aniversario del nacimiento de Kiko Sabaté, y luego, hace dos años, en el también nacimiento de Facerías, hicimos también otro libro, que luego ya os tenéis entre manos, luego voy a leer alguna cosa cuando se acabe esto y tal. Después de este documental de media hora hay otro cortito, uno muy corto, de 7 minutos, que hace referencia a Salvador Puig Antich, lo hizo un amigo. En él hay un poema inédito de un compañero murciano, y bueno, hay empieza con una canción de Joan Isaac, que aquí en Cataluña es muy popular, se llama Margalida, que fue la compañera de Puig Antich, que todavía está viva. Ahora han hecho un documental sobre ella y versus Puig Antich, una canción dedicada a Puig Antich y a Margalida, y luego pues hay este poema, y hay imágenes de Barcelona y tal, referentes al poema, y luego me parece que acaba con una canción con Joan Baez, que canta una balada, hizo una balada dedicada a Sacco y Vanzetti, es muy cortito. Y después de esto leeremos un poema, ya que aquí hay un poema dedicado, inédito, dedicado reciente a Salvador Puig Antich. Entonces, cuando acabe esto, leeremos un poema que está también en el libro de Oriol Soler Sigüenza, 16 poemas en catalán y euskera, en castellano hay uno de José Agustín Goiti Solo, más que una palabra, que está dedicado a Oriol Soler Sigüenza, que fue otro asesinado del 1000 en la Junta de Segovia, el 6 de abril del 76, cuando estaba a punto de cruzar la frontera de Navarra con el País Vasco, con Francia, allí lo mataron, lo asesinaron. Entonces, como oiréis este poema dedicado a Puig Antich, pues también tenemos otro, leeremos otro poema dedicado a Oriol Soler Sigüenza. Y bien, y después ya empezaré a hablar un poco, a hablar de esta guerrilla anarquista, un poquito, tendré que ser sucinto, unas cuantas cosas. Lo más importante, son 24 años, no son 3 o 4, son 24 años. Y luego ya venimos la segunda generación, la generación de después de la guerra, que tomamos las armas en circunstancias diferentes, ya a principios de los 70. Entonces, bien, pues intentaré enlazar una cosa con la otra. Hablar primero de lo que fue, en suma, lo más importante de esta guerrilla anarquista de 24 años, que duró los años 40 y 50, 63, y luego intentaré explicar un poco lo que fue el 1000, un poquito, y enlazando con estos dos libros, con estos dos compañeros asesinados, que fueron muy importantes para nosotros. Fueron muy importantes porque eran de los mejores, de lo mejor que se dio en el momento, y se complementaron mucho en lo que fue el 1000, ¿no? Y bien, pues vamos ahora a ver esto, a ver este documental, que es como un homenaje a la guerrilla anarquista. Es un poco pesado porque salen unas cuantas biografías y va saliendo, pero es que tenía que hacerse así, unas cuantas, en fin. Va començar una resistència ferma d'anarquista que no acabaria fins al 7 d'agost de 1963, amb la mort en combat de Ramon Vila Capdevila. Van ser 24 anys d'enfrontaments contra l'estat feixista i el capital, en la que hi van perdre la vida centenars de guerrillers. La columna vertebral d'aquesta perllongada resistència van ser les joventuts llibertàries, que van comptar amb l'ajut i la simpatia de la classe obrera, pagesos i d'altres sectors de la població antifranquistes. Molts d'ells eren homes i dones que havien lluitat tota la seva vida per una transformació alliberadora de la societat i que havien participat activament en una revolució social durant la guerra. Eren, per tant, gent amb fermes conviccions revolucionàries, homes i dones lliures que no podien acceptar de cap manera els nous i terribles esclavatges als quals ens sotmetia el nou règim franquista. I, per tant, havien de seguir lluitant en contra de la dictadura i per l'assoliment de la llibertat que es feia present en les seves vides a través de la lluita. Aquesta resistència va tenir lloc a les zones rurals i muntanyenques, i sobretot una presència destacada en la guerrilla urbana de Barcelona i zona metropolitana, des del mateix 1939 fins a la mort de Quico Sabater el 5 de gener de 1960 a Sant Celoni. El mateix Quico va ser declarat enemic número 1 pel règim. Segons el teòric de la guerrilla sud-americà, Abraham Guillén, aquesta guerrilla urbana antifranquista barcelonina va ser un referent i un exemple de resistència per les guerrilles que van sorgir a Sud-amèrica a partir dels anys 60 i 70. Aquest llarg període de lluita resistent es divideix en tres etapes. La primera de 1939 a 1945, que coincideix amb la Segona Guerra Mundial. Comptar amb l'activisme de múltiples grups de joves encaminats al salvament de presos en perill de mort, sabotatges contra l'ocupant militar i sobretot amb la propaganda llibertària i antifeixista i la reorganització i coordinació dels nuclis resistents. La segona, del 1945 al 1949. Hi ha l'etapa on les accions guerrilleres es multipliquen tant en les zones rurals com en les urbanes. Un cop derrotat el nazisme el 1945, la lluita del maquis experimenta un creixement extraordinari i també la reorganització del moviment obrer en el si de la CNT. En els primers anys, amb l'esperança d'una intervenció aliada contra el règim franquista, que mai es va produir. En aquests anys es crea el moviment llibertari de resistència i diferents grups d'acció que actuaran en diversos fronts. Cops econòmics, sabotatge econòmic i contra les forces ocupants, atemptats contra Franco i accions de propaganda i reorganització del moviment llibertari. A partir de l'octubre del 49, el règim va procedir a una fortíssima repressió que va acabar amb la major part dels grups d'acció organitzats, en enfortir-se la dictadura, en comptar amb el suport indirecte i la no intervenció de les democràcies occidentals. El tercer període va del 1950 al 1963, en el que persistiran encara el grup rural de Ramon Vila Capdevila i d'altres grups d'acció urbans, com el de Wenceslau Jiménez d'Oribe, Los Mayos, assassinat el 1950, Josep Lluís Casarías, assassinat el 30 d'agost del 1957, i Quico Sabater, assassinat junt amb els seus quatre companys el gener del 60. Aquesta llarga resistència va crear greus problemes a la dictadura i va donar esperança i satisfacció a àmplies capes de la població, alhora que va enfortir l'autoestima del poble treballador, terriblement oprimit i humillat com mai. Aquesta resistència, que va durar tants anys, va ser possible per la complicitat de milers de persones que li donaren suport. I sobretot cal destacar l'activisme i l'eficàcia de nombroses dones que s'hi jugaren la vida i que molt probablement, sense el seu esforç, no hagués estat possible mantenir una resistència tan duradora. Vas marxar no sé ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riu. No sé on ets, Margarida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. I potser no sabràs que el seu nom sovint ens creix a les venes. Gest escrit per parets que ploren la història. margarida, però tant si t'arriba pren-lo com un ves. Crida el nom del teu home en bandera negra al cor. La venganza de los canallas, caínes sobre senderos de gloria, cuelga guirnaldas de calaveras por calles y plazas que lloran la historia. Destilan vergüenza las galerías y palidecen los corredores, gritan las puertas en sus goznes y retumban en sus quicios, sordas y frías. Conspiración de montaje sobre una corte de sapos, la mala baba seca en la seca comisura de tanto cómplice necesario para robarte el aliento en el tétrico sótano carcelario. Maldigo la mano temblorosa del tirano y las manos toscas del último verdugo, los lechosos dedos del juez togado. Maldigo el silencio de los zurdos asustados, solo cuchicheos y susurros, indeterminación y miedo aislados. La libertad levanta ronchas en la piel de los funcionarios. Van a matar al muchacho de la frente decidida, al muchacho de la mirada clara, como en Madrid a Granados y Delgado, y en Massachusetts a Vanzetti y a Chaco. Vestidos con la piel acorazada de los gigantescos saurios, armando la última silla y aparejando cueros, engrasan argollas y palometas y repasan manivelas para atenazar el noble cuello y asesinar la libertad en su garganta. Se les escapa la determinación de la mirada libertaria que vuela en la madrugada sobre la ciudad muerta o de momento callada. Compañero Oriol Soler Subraníes. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y fallarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. Es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad a veces es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se bebe y se respira. La libertad es cantar en tiempos de silencio. La libertad, si quieres, será tuya. Pero solo por un momento. Porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo. Porque se deja amar únicamente por amor, por ganas. Porque ella es más hermosa que una pluma al viento. Hemos empezado con un recuerdo, un homenaje a los guerrilleros que durante tantos años en Cataluña, anarquistas, lucharon contra la dictadura. Fueron muchos años, duros, difíciles, y luego esto facilitó, en cierta manera, por nuestro conocimiento, que una generación después tomara también las armas, ya al final del franquismo. Fue una época dura, durísima, en que medio millón de personas por el Pirineo catalán huyeron ante la llegada de los ejércitos franquistas y de la represión brutal. Fueron a parar a campos de concentración, entre ellos mis padres y también los padres de Puchantik. Todo el país era una gran cárcel. La represión, la muerte, la ignominia. Y ya desde el primer momento, desde 1939, ya hubo una gente joven anarquista, de juventudes libertarias de 15, 16, 17, 18 años, que tomaron el relevo cuando sus mayores estaban o bien en el exilio, o bien muertos por la guerra, o en las cárceles, que había en Barcelona más de 40.000 prisioneros en las cárceles, que no había bastantes, y a fábricas, conventos, etcétera, se utilizaban como cárceles. Muchos estaban en campos de concentración, en campos de trabajo. Fue entonces cuando una juventud, gente muy joven, ya antes de que llegara el ejército franquista, en reuniones, en barrios de Barcelona, ciudades, pueblos, se organizaron para defender, para luchar contra el invasor, contra el fascismo. Fueron una época durísima en que esta juventud, a millares, hizo acciones realmente extraordinarias. Acciones de propaganda, acciones de sabotaje contra los fascistas que habían ocupado el país, y también golpes económicos, que decían ellos, expropiaciones con este dinero para poder acudir en ayuda de las víctimas, en ayuda de la gente, de los vendidos que no tenían trabajo, no tenían nada, y muchos de ellos carecían de alimentos y muchos morían de enfermedades o de hambre. Estos jóvenes hicieron diversas actuaciones, salvaron vidas, porque en aquel momento, y esto no consta en muchos libros, que yo sepa, los falangistas iban por las cárceles estas provisionales, decían tú, venga, se los llevaban y los afusilaban. Estos jóvenes libertarios que crearon la UJA, hoy en UJA, Unión de Juventudes Antifascistas, todos anarquistas, hoy en día volverían a ser actuales, tal como está el mundo, tal como está el autoritarismo, y otra vez vuelven las dictaduras, vuelve la opresión más fuerte, más dura, contra los de siempre, contra el pueblo. Bien, pues estos jóvenes se hacían pasar por falangistas, se hacían pasar por gente del régimen, iban a las cárceles, decían tú y tú, se los llevaban y los liberaban. Así centenares de compañeros se salvaron de una muerte segura. Y cuando fueron descubiertos en tiroteo contra el ejército, entonces, ¿qué hicieron? Entonces fueron y asaltaban los camiones que iban por el Poble Nou al campo de la Bota, en camiones por la carretera, por la calle de Pere IV, en varias ocasiones asaltaban los camiones y libraban los prisioneros. Estos eran nuestros jóvenes. Cuando el fascismo, el nazismo estaba más duro, cuando dominaba Europa, cuando Franco estaba, todo estaba ocupado, todo el país, todo el Estado, toda España estaba toda una cárcel de una opresión. Estos eran nuestros jóvenes que recibieron la ayuda también de, por ejemplo, de Paco Ponzán Vidal, un compañero que estuvo en el Consejo de Aragón y que organizó una de las redes más importantes del Pirineo, Potoleari, pasando millares de personas que huían del nazismo por el Pirineo, y también mandando armas, muchas armas, para las juventudes libertarias, para que resistieran, y él en persona también llegó en varias ocasiones liberando presos, haciendo una gran evasión de presos de cárceles y redes de evasión desde Albatera, desde cárceles como La Modelo, etc. Estos jóvenes, que nadie habla, parece que la guerrilla en Cataluña empieza con Quico Sabaté, con Facerías, que los tenéis en los libros, luego diré algo de los libros. No, señor, la guerrilla empieza mismo en Tarragona, montañas de Tarragona, en el Pirineo, en pueblos de Girona. Empieza en el mismo 39 en que la Bota fascista ocupa el país. Ahí empiezan. Hicieron diversos, como he dicho, también actos de propaganda. Tenían máquinas de escribir, hacían panfletos, máquinas de propaganda. Hicieron, también organizaron, ya en el 42-43, los primeros sindicatos de la CNT, esta gente joven, en contacto con sus mayores que estaban en las cárceles, en la Modelo, en otros sitios, recibían un poco los consejos cómo tenían que actuar. Y así ya fue terrible, porque en el mismo año 1943, 14 de estos jóvenes libertarios que actuaban ya desde el mismo 39 fueron hechos presos, juzgados en consejo de guerra y al día siguiente ejecutados en la Modelo, ejecutados como Salvador Puig Antich al garrote vil. 14 jóvenes y muchos otros fueron fusilados, detenciones, los detenían por 30, por 40, algunos los ejecutaban, otros cadena perpetua, otros tal, etc. Esto duró durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en que se organizaron, como he dicho, varias redes de evasión y que muchos compañeros ya actuaban y ayudaban a estos jóvenes intrépidos, jóvenes resistentes, ya a resistir en contra del fascismo. He dicho esto porque esto es desconocido y en los libros estos no figura. Sí figura en el libro de Quico Sabaté, en el libro de Quico Sabaté, La guerrilla anarquista. Quiero decir que una exposición que aquí no me puedo llevar, Memoria de las guerrillas libertarias, que está hecha en recuerdo de Antonio Tere Solá. Antonio Tere Solá, que también tenéis libros de él sobre la guerrilla urbana anarquista. Fue un gran compañero y un amigo que gracias a él sabemos hoy muchas cosas. Los libros que tenéis entre manos, tanto de Quico Sabaté y de Facerías, solo son un complemento a lo que él nos enseñó, a lo que él dedicó toda su vida, porque él también fue un guerrillero y fue íntimo amigo y compañero, tanto de Quico Sabaté como sobre todo de Facerías. Entonces, decía que en el libro de Quico Sabaté, La guerrilla anarquista, hay un capítulo que figura 20 años de guerrilla anarquista urbana. Ahí ya se empieza en el 39. Ahí sí que empiezan unos datos de estos jóvenes que empezaron a actuar, que crearon el MIR, Movimiento Ibérico de Resistencia, y luego el Movimiento Libertario de Resistencia, y era el 46, 47, y luego ya continuaron ya más adelante. Ya que me he referido al libro de, que tenéis entre manos, de la guerrilla anarquista de Kiko Sabaté, como he dicho antes, fue la hicimos en el centenario de su nacimiento, aportando nuevos datos, una biografía de él, de aquella época, el combate, que fue que él distribuía en los años 50, varios números, por barrios y ciudades de Cataluña, varios números, y también diversas fotos, diversos guerrilleros muertos, asesinados, varias listas en combate, etcétera, y bien, y gente que lo conoció de aquella época, gente que, compañeros que hemos que tenemos por, en fin, por declaraciones de ellos también, y también hay varias declaraciones también de otros, varios artículos de otros compañeros, como Octavio Olerola, como mismo Jean-Marc Rullán, yo mismo, hay varios artículos, etc. Es un libro colectivo en el cual hay diversas aportaciones que enriquecen esta época de Kiko Sabaté. Bien, en el 45, pues si habéis seguido un poquito esto, en fin, aunque iba muy deprisa, ¿verdad? En el 45 cambian las cosas, porque hay la gran esperanza, como sabéis, de que los nazis son derrotados, y entonces ya mucha gente ha salido de las cárceles, ya de las cárceles, de los campos de trabajo, y entonces pues muchos compañeros, en Francia hay anarquistas a millares, ya se reorganizan ya en 45, después de la derrota nazi, y entonces empiezan ya a venir grupos como los de Kiko Sabaté, como muchos otros, ya a reintegrarse en la lucha que ya nunca había cesado en el interior, a reforzar esta lucha e intentar acabar ya con el franquismo. En fin, es una época, del 45 al 49, una época de esperanza, de lucha abierta. La CNT se organiza en Cataluña, hablan de 60.000 a 200.000 afiliados clandestinos. Aparecen ya en el 42, aparecen ya continuamente las revistas Ruta, Portavoz de Juventudes Libertarias, aparece CNT, Solidaridad Obrera, aparece también Tierra y Libertad de la FAI, y igual que aparecen, desaparecen por la represión y vuelven a aparecer. Esto durante los años 40 y 50 es así. Estas revistas son distribuidas clandestinamente en varios bares, en los cines controlados por compañeros de la CNT y también en los mercados. Bien, es una época, como he dicho, de esperanza, una época durísima, de represión también. En el 47, solo en el año 1947, son detenidos en Cataluña unos 2.000 cenetistas. Hay atentados, hay sabotajes, golpes económicos que sirven, en gran medida, sirven para paliar las familias de los detenidos que no podían, en fin, la miseria, para paliar, para salvar vidas. Todos estos golpes económicos que les decían, expropiaciones, tienen una finalidad, aparte de mantener la guerrilla abierta, esta finalidad, digamos, de proteger a los suyos, de proteger al pueblo trabajador, a la clase obrera, libertaria y al pueblo en general. Y aquí con Sabaté, en 1945, ya llega a robar, a expropiar varias toneladas de comida y repartirlas entre el pueblo, porque en esta época, en fin, no había dinero, no había trabajo para los vencidos, para los obreros, para los republicanos y sobre todo para los anarquistas. se pasaba hambre, era una época terrible. Y ya en esta época Kiko Sabaté hace una declaración que dice, un manifiesto que dice: nosotros no somos delincuentes, somos resistentes libertarios que lucharemos hasta el último hálito de nuestra vida en defensa de nuestro pueblo obrero. Y él lo cumplió. Él lo cumplió porque él murió en el 5 de enero de 1960, en el último viaje que hizo junto con otros cuatro compañeros que también fueron asesinados después de acabar la munición en Masclará, y en Girona. Él lo cumplió. Él vino con una misión. Vino con una misión de los hermanos Kresh, que también los tuvimos nosotros, los del MIR, los hermanos Kresh, y tantos resistentes y tantos antifranquistas. Se reunían en una casa el día de Reyes, el día 6 de Reyes, se reunían en una casa en Sarriá, en el barrio de Sarriá. Kiko Sabaté tenía mucha gente que lo ayudaba, muchas personas que lo ayudaban. Y entonces en esta casa, él lo sabía, estaba vigilada, y él lo que quería era raptar a los hermanos que es para pedir la libertad de nuestros presos, que habían caído en enero 57, habían caído 47 núcleos de resistencia que apoyaban las acciones de los grupos de Kiko Sabaté. Y entre estas 47 personas, la mitad eran mujeres. Ya que digo mujeres, voy a hablar de las mujeres. Pero antes diré que si esta guerrilla duró tantos años, fue por diversas causas. Una causa fue porque eran hombres y mujeres libres que habían luchado toda su vida por la justicia social, por una revolución en la que muchos habían participado, una revolución de abajo hacia arriba, en colectivizaciones industriales y agrícolas. Habían luchado, habían toda una vida. Entonces no podían soportar una dictadura, tenían que seguir luchando contra la opresión como nunca habían tenido. Eran hombres y mujeres con una gran experiencia y una gran voluntad de resistencia y compromiso con su pueblo. Por esto no podían fijar en la lucha, y fueron tantos y tantos que lucharon y que cayeron. Había otra cosa, y es que en Cataluña, como sabéis, a pesar de la derrota, a pesar del exilio, a pesar de todo, la clase trabajadora seguía siendo anarquista, tenían apoyo en muchos barrios de Barcelona, en ciudades de Cataluña, y también los campesinos también los apoyaban, porque los campesinos y también el pueblo en general, porque la dictadura, como sabéis, fue tan dura, tan terrible contra todos los que no eran franquistas, que incluso tenían el aprecio y el apoyo de capas pequeño burguesas o gente liberal que no era anarquista, pero que les daban apoyo. Entonces, claro, tenían este apoyo general, y también muchos del PUM, algunos catalanistas, también ingresaron en sus filas y metieron allí para seguir luchando junto con los anarquistas, los grupos anarquistas. Luego hay otra cosa, que es la frontera. Teníamos la suerte de tener la frontera de los Pirineos, y entonces la frontera servía para poder, cuando había mucho peligro, para poder pasar la frontera, esconderse en Francia y luego volver a pasar grupos de acción para contactar con los de abajo, con los que había en Barcelona o en otras partes, y continuar. Esto fue muy importante. Pero hay otra cosa que era muy importante, que fue la actividad, la actuación de las mujeres. Yo creo, y así lo he hecho hace años en artículos que he publicado, que sin la actividad, sin la ayuda, sin el tesón que pusieron las mujeres, esta guerrilla no hubiera durado tanto. El mismo Kiko Sabaté le dijo a Joaquina Dorado, le dijo: Joaquina, me has alargado unos años la vida. Y es que Kiko Sabaté, sin las mujeres, una vez que estaba en Bayolas, en una ciudad de Girona, transportando un depósito de armas, centenares de metralletas, bombas de avión, etcétera y tal, fue cercado por varias compañías de la Guardia Civil, él y sus compañeros. Y él se escapó vestido de payés en un carro y acompañado de una mujer. Claro, es que esta mujer le dijo cómo tenía que vestirse, por dónde tenía que pasar, qué es lo que tenía que hacer y todo esto. Si no hay esta mujer, el Kiko Sabaté no sale de allí, o difícilmente hubiera salido. Bien, las mujeres fueron muy importantes. Hubo mujeres guerrilleras, aquí han salido dos. Han salido una que es esta del principio, esta de los años de esta juventud durante la Primera Guerra Mundial, que plantó cara. Es esta mujer que era de Santa Coloma de Gramenet, que fue torturada, Julia Romera, terriblemente por la Guardia Civil, y murió en la cárcel de mujeres de las Corts, donde está el Corte Inglés de la Diagonal, que ahora hemos recuperado por la memoria histórica, hemos recuperado toda una zona donde hay, en fin, se recuerda, y esto, todas estas millares de mujeres que pasaron por allí, millares de mujeres anarquistas de Cataluña y también de otros lugares de España, que también fueron allí algunas de ellas, y algunas de ellas murieron allí. Bien, estoy hablando de las mujeres, sí. Las mujeres, hay otra que es la Joaquina Dorado, esta la conocí personalmente. Esta mujer era extraordinaria. Estuvo en los hechos 19 y 20 de julio en Barcelona del 36, allí en el paralelo, no dejando allá las barricadas, no dejando, derrotando a los militares que no se pudieron unir con los de capitanía, allí quedaron parados. Y luego ocuparon, allí pistola a mano, metralleta a mano, ocuparon después el castillo de Montjuïc y se hicieron dueños de la ciudad. Estos trabajadores, ella era de la madera y ocupó, muy joven ya, el máximo cargo que se puede tener, fue una mujer. Esta obra, las feministas, las mujeres, esto les quedarían sorprendidas, ¿no? En una época tan machista, incluso en los hombres de la TNT, en todo el mundo, que eran muy machistas. Sabéis que mujeres libres casi no tuvieron muchas dificultades para poder desenvolverse. Pues esta mujer ocupó el cargo máximo, ocupó el cargo de la colectivización de la madera, que ocupaba 80.000 trabajadores y trabajadoras y que estuvo durante toda la guerra viviendo al margen de la Generalitat, al margen del Estado, y en una autogestión completamente, lo hacían todos ellos y tal. Bien. Luego pasó a Francia, estuvo en la guerrilla contra los nazis, fue internada en varios campos, se escapó y luego el 45 vino hacia aquí. Estuvo en los momentos con facerías y con otros en el momento de resistencia libertario, fue prisionera, aquí 18, no son 18 días torturada, me dejaron como muerta, los riñones deshechos ya, y luego la salvó un médico naturista valenciano, libertario, y sobre todo también medicina, ¿cómo se llama esta medicina? Sí, que empezaba a circular ya en esta época, clandestina, que el sindicato textil de la CNT le consiguió bien. Luego se reincorporó a la guerrilla de Kiko Sabaté y fue fundamental, porque las mujeres hacían todo aquello que los hombres les sea difícil. La logística, es decir, vigilar al enemigo, vigilar a los soldados, a la Guardia Civil, por dónde iban. Luego, procurar hacer de enlaces, de enlaces, de mensajes, de cosas, tal. Procurarles la comida, procurarles las casas donde esconderse y en muchos casos actuar ellas junto a ellos si era necesario. Por esto no se habla nunca y creo, yo he conocido algunos enlaces de la guerrilla mujeres, alguna mujer como esta, como Joaquina Dorado, guerrilleras, hubo algunas más, y transporte de armas, etcétera, se arriesgaban su vida de una manera. Y es por esto, digamos, que esta guerrilla, yo creo que también, aparte de los factores que he dicho, también hay factores de humano de la mujer, de la actuación de la mujer en la guerrilla. Bien, la guerra Según nos dijeron, acabó el 1 de abril de 1939, pero en Cataluña no se acaba el 1 de abril de 1939. En Cataluña no. En Cataluña sigue el bando de Burgos de julio del 36, sigue vigente hasta finales del 48. La frontera ocupada por militares, guardia civil, sigue vigente hasta el 48, hasta que ya no dominaban la situación. Este compañero guerrillero, que es Joan Busquets, el senzill, que todavía está vivo en 94 años, y que ahora este año se estrenará un documental que él explica los lugares que estuvo en la guerrilla, sobre todo rural, con Massana, con otros, con Pep Sabater, etc., explica todo, que hay un... En el libro de Facerías, en el libro de Facerías hay dos artículos de él, uno hablando de Facerías, que lo conoció, y otro hablando de la vida cotidiana, cómo era la vida cotidiana de los guerrilleros. Bien, en este libro de Facerías, es un libro que junto con el libro de Kiko Sabater hay muchos mapas, muchas fotos, y hay una cosa importante en el libro de Facerías, entre muchas otras cosas. Hay 54 biografías de completas de guerrilleros que actuaron junto con Facerías, entre las cuales hay cuatro mujeres. Y si los tenéis por ahí, también veréis que hay otras cosas. Hay también, como he dicho, compañeros, compañeras que hablan de él, que lo conocieron en aquella época, y también diversos artículos de ahora, uno es de Octavio Alberola, que habla de la situación del exilio conforme de esto, a la guerrilla interior. Después hay otro mío que explico cómo este hombre fue traicionado por un campesino, cómo fue emboscado, que él no se lo esperaba, llegando en bicicleta y fue acribillado allí sin poder defenderse. Hay también una persona que tenía 8 años y vio cómo lo mataban, estaba allí jugando, y desde entonces quedó impactado, y toda su vida se ha dedicado también a estudiar y a esto de Facerías, y a luchar por los movimientos sociales y por una sociedad mejor. Hay diversos otros artículos. Hay también un informe de la Guardia Civil, por lo cual sabemos, ya sabéis, que en esta época la Guardia Civil y la Policía Armada campaban por sus anchas en Francia. Evidentemente, vestidos de paisano, no podían ejercer, no podían detener a personas allí, pero sí seguirlas, tomar notas y tal. Y la policía francesa actuaba conjuntamente con la policía española y con el gobierno franquista. Pasaba todo tipo de informaciones. Es por esto que hemos conseguido que están en el libro toda una serie de informaciones de esto, de la Guardia Civil, de fronteras, en las cuales hay unos informes muy curiosos en los que dicen, mira, hoy han pasado, pasarán mañana, 7 personas vestidas de tal, hablando el idioma en que hablan, vestidos de tal manera, las armas que llevaban. Es decir, ya tenían la información, a veces tenían la información ya de los que entraban, de los grupos que entraban, y esto es debido, pues, en cierta manera también a la delación y a la, sobre todo, la policía francesa y española que actuaban en Francia. Bien, ya que me estoy refiriendo a estos dos libros que están pasando por aquí, pues no sé, hay muchas más otras cosas, muchas fotos, mucha documentación de aquella época, octavillas, etc. Hay también, en fin, nuevos artículos, por ejemplo, en el libro de Sabater, de sitios donde él tenía apoyos en la... cerca del Montseny, en la costa catalana que está al lado de la Costa Brava, toda una costa, allí tenía apoyos en campesinos, en mucha gente, etcétera, que los ayudaba, etcétera. Bien, este hombre, el Joan Busquets, claro, él dice, lo cogieron en el 49, se salvó porque era menor de 21 años, sino ya también estaba condenado a muerte. Claro, él dice que la guerrilla se acabó en el 49, para él sí, para la mayoría, la inmensa mayoría de guerrilleros. Pero hubo muchos otros que continuaron, sobre todo los grupos de Facerías, los grupos de Kiko Sabater, y también del último, que era Ramón Vilacap de Vila, que era un minero, de figos, un minero allí de cerca de Berga, y este en Francia fue considerado como un héroe, tuvo unas actuaciones a mando de 200, 300 guerrilleros increíbles, cuando el desembarco de Normandía, cuando bajaban todos los, en fin, sorprendieron a los alemanes, entonces iban todos de trenes blindados hacia Normandía, nazis, ¿no? Y este hombre pues no dejaba que llegara ninguno, ¿no? Los volaba a todos. Le fue concedida la máxima galardón francés y la Legión de Honor ya lo rechazó. Lo rechazó. No querían, ellos luchaban por ideales, luchaban en contra y no querían nada de medallas, ni historias y tal. Tanto es así que no, hasta unos meses más tarde no supo que se cobraba, que para ser guerrillero tenías un, bueno, de la resistencia francesa tenías un pequeño sueldo y tal. Cuando se enteró, pues sí, fue con un compañero a cobrar los meses atrasados y todo el dinero lo entregó para las familias de refugiados anarquistas que lo estaban pasando mal. Bien, pues sí, esta guerrilla no se acaba en el 49, sino que se reemprende con fuerza en los 50 con acciones de los grupos de estos de Kiko Sabaté, de Federía sobre todo, y a principios de los 50 son aniquilados otros grupos. Como se ha dicho, las acciones principales pues eran sabotajes, propaganda, la propaganda era muy importante para decir aún estamos vivos, atentados contra Franco cuando se atrevía a venir a Barcelona, los golpes económicos que ellos decían, como he dicho antes, este dinero era muy útil porque servía, se repartía, había millares de presos, sus familias en la miseria, entonces esto servía para apaciguar un poco el hambre y para poder sobrevivir los vencidos que estaban condenados a esto, al hambre y a la muerte, ¿no? Bien, se hicieron diversas acciones de grupos de, a veces se conjuntaban diversos grupos de guerrilleros, ¿no? Para hacer acciones conjuntas, ¿eh? Por ejemplo, para cargarse a comisarios como Quintela, o para actuar contra consulados sudamericanos que estaban, que votaban en la ONU a favor del franquismo, etcétera y tal. Bueno, fue una época de esperanza, una época de lucha intensa, que esta gente pues dieron muy populares, ¿no? Cuando mataron a Kiko Sabaté, 5 de enero de 1960, la gente no se lo creía. Yo recuerdo la conversación de unos, estaban en un estanco, de unos tanqueros, ¿no? No en estanco, no, perdón, en un, que vendían periódicos. Y entonces me decían que no era posible, que Kiko Sabaté, mucha gente no se lo creyó, había adquirido como un mito, a pasar de él un mito popular en la voz del pueblo. No se supo, hasta más tarde vio que sí que era verdad. Pasó en cierta manera lo mismo que Zapata, que Zapata cuando lo matan también no se lo creen. Habían llegado como, era imposible, como si no pudieran matarlos nunca, siempre se escapaba. Siempre se escapaba, muchas veces junto con esta cocina dorado, le tenían miedo, era un hombre de acción, un hombre pero que pensaba las cosas y nunca lo podían coger. Hacía acciones increíbles en los últimos años 50, ya se había inventado la grabadora, aquello de las cintas, ¿no? Entonces iba y en fábricas grandes, cuando estaban en los comedores, pues sonaba una cinta allí por el altavoz y tal, y bueno, hasta que no la quitaban pasaban 5 minutos o más, ¿no? Él incluso había ido a fábricas como las Siemens a personarse en persona y hacer discursos allí antifranquistas y libertarios, custodiado por sus compañeros, ¿no?, que vigilaban y tal, pero esto duraba poco tiempo. En fin, la propaganda era, los atracos y esto, que todo el dinero, y luego la propaganda era increíble, ¿no? La propaganda que él llegó a hacer, incluso, no sé, cuando venía Franco a Barcelona, pues, en un taxi, descubierto, pues, iba tirando con un aparato de estos, un mortero y tal, se hacía pasar porque era franquista, ¿no? Iba repartiendo por Barcelona toda propaganda antifranquista, ¿no? Y luego desde la montaña de Montjuïc, desde sitios más elevados, con un mortero, repartía propaganda por todas partes, manifiestos y tal. Esto era muy importante, la propaganda, el hacer ver que todavía estaban allí y que estaban dando apoyo a este pueblo desarmado, a este pueblo humillado, desprotegido como nunca. Bien, fue una resistencia, ya digo, que duró muchos años, debido tal vez a estos factores que he explicado. Hubo atentados contra Franco en esta época, atentados contra Franco, voy a explicar uno, hubo 5 o 6, explicaré un par de ellos. Hubo uno cuando se ocupó Barcelona el 26 de enero del 39, Franco no entró a la ciudad. Todavía tenía miedo, Barcelona seguía siendo una rosa de fuego. Los barrios estaban dominados por grupos, con grupos confederales, por grupos de acción. Yo lo sé, por ejemplo, mi barrio del Clot, el Clot donde vivió Durruti durante, antes de ir al frente de Aragón, era un barrio, subbarrio, había unas 30 calles así, que no sé, quedaban cortadas por los coches, calles sin asfaltar, calle de esto. Y allí sé, por memoria oral, sé que allí había grupos que coordinados entre Juventudes Libertarias y también de CNT y FAI, que allí la policía no se atrevía a entrar hasta el año 48, finales del 48. No se atrevía a entrar porque sabía que allí había grupos armados y aquello podía ser una ratonera. Podía ser una ratonera. Bien, pues Franco finalmente se decidió a venir a Barcelona en el año 47. Fue un 17 de mayo de 1947. Llegó desde Palma de Mallorca en un barco custodiado por 11 barcos de guerra. Llegó al puerto, era un sábado, al puerto de Barcelona con una lancha, allí donde está Colón, al final de las Ramblas, el portal de La Paz, unas escaleras, y llegó. Allí estaban todos los, el obispo Modrego, estaba el capitán general, el capitán de Falange, el de Marina, todas las autoridades franquistas. En aquel momento que dieron fiesta, bueno, ya era, en aquel momento se había, sí, se tenía que trabajar los sábados, entonces fue fiesta para escuelas y trabajadores. Enviaron trenes desde Zaragoza y Valencia para que hubiera más muchedumbre, más gente, todo Barcelona, y tenían que ir a la gente por la calle para que vieran, para hacer ver al mundo que Franco era querido por su pueblo, que era aclamado por su pueblo. Bien, en esta ocasión, estamos hablando del año 1947, entonces diversos grupos de guerrilleros libertarios, llamados los anónimos, eran una docena de ellos. Yo hablé con uno de ellos, que murió hará 20 años, más o menos, sale aquí, es Domènec Ibars Juanías, pues vestidos también con documentación de policías secretas, del régimen de tal y esto, bien armados. Estuvieron allí con una muchísima gente y tal, allí donde está Colón, hay unos leones, allí tenía que pasar Franco. Pusieron una alfombra roja que iba desde las escaleras del puerto, allí de las escaleras donde ya toca el mar, allí, pasando por delante de Colón, del Monumento Colón, y luego iba a parar al Paseo Colón, y allí la Guardia Moro lo esperaba para ir a la catedral. Entonces, estos compañeros se situaron estratégicamente, todo estaba lleno de gente, algunos allí al pie de los leones, cerca donde tenía que pasar, con unas carteras, allí llevaban telita, llevaban explosivos, otros iban armados de un poco más atrás, protegiendo todo esto y tal, y estaba todo preparado. Todo estaba preparado hasta que, cuando Franco todavía estaba allí dando las manos y tal, aparecen toda una serie, decenas de chicos, de chicos y chicas jovencitos, ¿no?, de escolares, con banderitas españolas, y los colocan allí a los dos lados de este pasillo. Entonces los guerrilleros, sí, uno va con, entonces 2 o 3 minutos se conectan entre ellos, Dice, ¿y qué hacemos? Dice, oye, nos podemos matar a Franco y parte de su séquito, pero también mataremos a muchos niños y niñas. Dice, no, no podemos hacerlo. Son hijos del pueblo, son nuestros hijos. Vale más uno de nuestros hijos que un dictador. No lo podemos hacer. Ya tendremos otra ocasión, y se retiraron. O sea, esto nunca lo supo la policía. Este compañero, Mingo Ibars Joanías, obrero metalúrgico de la Barceloneta, nunca, este estuvo condenado a muerte, conmutada la pena, pero no supieron, si hubieran sabido que estaba en un atentado contra Franco, se lo hubieran cargado, pero al momento no lo sabían. Este hombre, que en el año 40 estaba de guerrillero en Francia, se enteró del encuentro de Hendaya entre Franco y Hitler en el verano del 40. Y entonces con otro compañero dijeron, hombre, estaba cerca, estaba allí por Burdeos, por allí, y dijo, hombre, pues vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Y fue hasta Hendaya. Él era rubio, ojos azules, y se hizo pasar por alemán, también vestido adecuadamente, todo ya con documentación y esto. Su compañero fue detenido porque la Gestapo en Hendaya hizo una, en fin, fue caso por casa, y fue todos los que tenían fichado como anarquista, estos fueron detenidos. Él pudo escaparse de su semblante, y entonces con una pequeña llevaba todo el material explosivo en una cajita, así, ¿no? Y bueno, fue por detrás de las vías de la estación y fue pasando un control, otro control, saludando, hablando en alemán, tal, esto. Y llegó un momento cuando estaba ya unos 40 metros o así, que había solo un control, ya veía el vagón, pero entonces vio que allí no podía pasar, porque allí lo registrarían, en fin, ya, allí ya no podría pasar, y entonces retrocedió. Y dijo, sí, fue una acción muy espontánea, tenía que estar mejor preparada, pero es que yo no había tiempo para papelar nada, yo lo hice solo un momento, ¿no? Bien, hubo otros atentados, otros intentos de atentados, hubo otro que participó también este hombre, el Domènec Ibars, que era que Franco, esto era en el 49 creo, que Franco tenía que visitar las minas de Sallent, y entonces tenía que pasar por una carretera, esto ya de montaña ya, y entonces habían preparado volar, minar esta carretera, entonces con morteros y ametralladoras, con varios hombres, pues acabarla en una curva que había pasado y acabarla el atentado. Entonces bajaron de Francia, bajaron varios decenas de guerrilleros, unos 50 bajaron en varios grupos, de Mastartas, que era un sitio que tenían de cada la frontera. Había una casa, un refugio, donde tenían armamento, allí se escondían y tal. Y tenían que reunirse con otros de Barcelona y con otros de Massana, allí que estaban allí en la montaña, allí en el centro de Cataluña, para todos juntos, pues, hacer esto, ¿no? Y tuvieron la mala suerte de que fue este mismo, que me lo dijo este hombre mismo, el Domènec Ibars, que durante la noche vio como una cosa que se movía, se creía que era la Guardia Civil y disparó. Y no era, era una sombra, era un poco de viento, lo que sea. Y entonces no hubo ningún herido, nadie, pero al darse cuenta que no había nadie, que fue un accidente, tuvieron que retroceder, porque esto alertó a la Guardia Civil que no estaría lejos de allí. Entonces no se suspendió, ellos volvieron para arriba, para Francia, y suspendió esta acción. Voy a contar otra y ya está. En el año 49 también, Franco tenía que ir a la catedral, a las 7 de la mañana, catedral de Barcelona, tenía que ir a la capilla de San Pancracio. Entonces se consiguió, a través de varios guerrilleros, y uno que lo cogieron, que estuvo Mauthausen, que le llamaban el Yayo, el abuelito, Pere Drubé Font, el Yayo, el abuelito, consiguieron por las cloacas introducirse, entrar de noche en la catedral y colocar un artefacto allí en la capilla de San Pancracio, donde tenía que ir Franco. Y sí, explotó y quedó todo hecho, destruido todo, pero Franco no acudió, acudió al día siguiente. Esto pasaba muy a menudo, que se daba una noticia, Franco acudirá, tal, no sé qué, tal y cual, y luego, esto, y luego no acudía, o era destruido. Bien, esto fue una época durísima, una época que esta gente lucharon, porque no podían hacer otra cosa, porque eran hombres y mujeres libres, y tenían que luchar, tenían que seguir luchando. Y una dictadura terrible, además, como sabéis, las potencias occidentales, pues al final, sobre todo Estados Unidos, ayudaron a Franco, estuvieron aislados y continuaron hasta el final. Continuaron hasta el final y, aunque sea unas historias del pasado, unas historias muy bonitas y tal, pero no son del pasado, son historias porque, como dicen los zapatistas, el futuro no existe. Existe el pasado que se hace presente a cada momento. Y estas acciones de estos hombres y estas mujeres, estas acciones excepcionales de resistencia, de valor y de dignidad, sirven para siempre, son simiente de libertad, de conciencia. Si esto se olvida, si esto no existe, no, se borra de la historia, no somos nada. Y en estos momentos que tenemos, tal como está el mundo, como está el fascismo, como está la tecnología al servicio, como están una época de nuevas esclavizaciones de la humanidad como nunca había ido, y como la juventud está amenazada, que quedará sin trabajo, sin nada, y quedará, estos actos son actos en una época muy difícil. No nos quejemos ahora que la cosa está muy mal, porque ellos lo tenían mucho peor y actuaron. Entonces quiero decir que son simiente de libertad, de conciencia, para continuar siempre resistiendo, que es nuestra obligación como oprimidos que somos en esta humanidad. Vamos a ver, voy a acabar aquí porque es que no podía hablar de lo segundo. Vamos a ver. Yo soy de una generación que nos hicimos en los años 60. Nacimos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros padres pasaron campos de concentración a punto de fusilar. Algunos murieron del maltrato y de esto, y nos hicimos en los años 60. En los años 60 tomamos el relevo. El relevo cuando se daban nuevas situaciones en los años 60, y nuevas situaciones, ya era la segunda parte del régimen, pero con unas emigraciones, con unas nuevas cosas que pasaban desde los 60, la apertura del régimen, los polos de desarrollo, todo esto, nuevas formas de lucha que salieron de aquí de Asturias y de aquí de Comisiones Obreras, ¿no? De luchas asamblearias y por los convenios y plantando cara, y en fin, y esto llegó también a Cataluña. En Cataluña hubo muchas huelgas de los años 62, 63, 61 de solidaridad de fábricas grandes con los mineros asturianos. Entonces empieza un proceso también de Comisiones Obreras, de organización clandestina, que son autogestionarias, asambleares y clandestinas, en principio no están controladas por ningún partido. Empiezan a haber huelgas, participamos ya con 14 y 15 años, ya estamos ya en manifestaciones, en huelgas trabajamos y estudiamos muchos de nosotros. Puchantik también ya muy pronto empezó a trabajar y también a estudiar como podía de noche, igual que yo, estudiando, trabajando. Somos una generación sacrificada, hacemos cursillos de clandestinos de formación, ¿no? Del movimiento obrero, de formarnos. Participamos en solidaridad con huelgas, en manifestaciones el 1 de mayo. Y es en esta época, digamos, que ya se está acabando el franquismo, pero el franquismo es durísimo, el franquismo no quiere acabar. Entonces hay huelgas ya que se reprime con fuerza, como la SEAT en el 71, que mate a un trabajador, luego en el 73 en San Adrià del Besòs, también en la térmica de Besòs, matan también a otro trabajador, Fernández Márquez, y entonces se produce una revuelta como nunca había pasado. Los trabajadores, millares de ellos, se arman con palos, con esto, con cuchillos, con lo que sea, asaltan las comisarías y se hacen dueños de la ciudad. Entonces ya es un acto que cambia un poco la situación. Quiero decir que ya la clase obrera pasa ya a la ofensiva. Es una época en que hay mucha represión, muchísima represión contra todos, pero sobre todo contra el movimiento obrero, porque el movimiento obrero fue la columna vertebral de resistencia. Los muertos siempre son de la clase obrera. Es aquí donde nosotros estamos, en los barrios obreros, en las comisiones que hay en los barrios, en las fábricas, en esto y tal. Aquí vamos creciendo y se producen huelgas autónomas como 66, como Telefunken, AGT de Telefunken de Tarrasa. Luego hay varias, que esta huelga, que los mismos trabajadores escriben la huelga, y esto desde Italia en el año 69, compañeros italianos publican este libro, unos 8.000 ejemplares son trasladados por la frontera en mochilas, etcétera, y pasados a las fábricas, a los barrios, para mostrar que una huelga autónoma, una huelga hecha por nuestra, es posible y tal. Bien, es una época en que se va radicalizando las clases obreras, las luchas obreras. En este momento, pues hay muchas fábricas que crean comités clandestinos de trabajadores, y en algunas donde hay más obreros concienciados se crean también algunos comités de autodefensa. Esto pasa en las plataformas de comisiones obreras o plataformas anticapitalistas, y en los GOA, donde hay obreros más concienciados. Ya en la SEAT, en el 71, se crea unos grupos de autodefensa, que pocos años más tarde se crea el ERAT, que es el Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores. Bien, es en este momento que hay esta efervescencia, esta lucha, esta radicalización de las luchas, que se lucha no solo contra los obreros más concienciados, no luchan solo contra el capital, sino contra los empresarios, contra el Estado, contra la represión, sino que también luchamos contra un partido que intenta hacerse dueño de esta situación para pactar con el gobierno, como ya en el año 1956, cuando había todavía las luchas guerrilleras en Cataluña fuertes, ya querían entrar, en conversaciones en París, pues entrar ya, en fin, ellos llamaban la reconciliación nacional. Esto lo conseguirán a finales de los 70, esta reconciliación nacional, esta pseudodemocracia de barniz que todavía hoy estamos padeciendo gracias a todo lo que se pactó, toda esta izquierda democrática que pasó a engrosar pues el sistema de opresión que aún hoy padecemos. Bien, pues en esta época se agudiza la lucha de clases, la guerra social. Entonces ya participamos, lo que luego será el MIR, participamos ya en luchas solidarias, por ejemplo en la Harry Walker. En la Harry Walker hay ya infinidad de solidaridad entre fábricas de Cataluña y fábricas de Italia o de Francia, en el que van estos trabajadores autónomos más concienciados, junto con los que serán del MIU, pues van allí. Bien, en esta época, pues no sé, hay uno que es desconocido, es el más desconocido, que fue también asesinado por la Guardia Civil, en este caso, en la fuga de Segovia, que es Oriol Soler Seguráñez, que aquí tenéis un libro que hicimos también en el aniversario de su asesinato. 40 años después, ese libro. Es un libro en el cual hay también una biografía de su vida y de sus actos. Hay artículos de él, artículos políticos de él. Hay un artículo de Sergio Rosés, de un politólogo, historiador, que habla de él dentro del mil y tal. Hay también una cronología para entender esta época sobre este movimiento autónomo que se va reafirmando, y también los grupos de apoyo armados autónomos como son el MIL y la OLLA, que luego explicaré un poco esto. El libro este, sí, pues. Y hay 26 personas que hablan de él. Es interesante porque él empieza con 14, 15 años y va pasando, incluso pasa por las juventudes del Partido Comunista, el PC y tal, luego llega, es encarcelado, es delegado de estudiantes cuando hay la capuchinada, cuando hay el sindicato democrático de estudiantes de Barcelona. En fin, él ingresa varias veces en prisión. Ya, y luego en la huelga de CAME del 69-70 tiene que huir ya porque lo persiguen y se lleva a Francia. Esto en Francia. Allí él ya estaba en plataformas y desde el 70-71, antes de que el MIL llegue a existir, Oriol Siles Ibáñez, que era muy querido por los compañeros, era un guerrillero, era tipógrafo de profesión, escribía, era un gran teórico, práctico, tenía un gran carisma entre la gente de aquella época. Pues él ya desde el exilio, ya es como conoce a Jean-Mar y otros y tal, expropian de allí de Francia en dos ocasiones una imprenta, ya se empieza a imprimir, se empieza nuestra clase, que es la revista de plataformas, que se esclava en Merlo, de plataformas, que estaba en todas las fábricas mayores y tal, y desde allí ya se empiezan ya, digamos, a enviar manifestos, a enviar pequeños libros. Hay uno muy importante del 72, el movimiento obrero en Barcelona, que se hace una crítica del intento de grupúsculos y de los reformistas de intentar copar este movimiento obrero, y se da realce esta autonomía de clase que va teniendo carácter antiautoritaria, de acción libertaria, antijerárquica, anticapitalista. Y se publica también un diccionario del militante obrero, y por primera vez ahí participan trabajadores y gente que después era del MIL, todos juntos, en el cual ya hay, en fin, se habla de autogestión, se habla de situacionismo, se habla de muchas cosas que entonces no estaban en boga para formación de esta clase obrera. Ya en el 71, en 1961, cuando había elecciones sindicales en el CNS, se imprime un manifiesto de millares de que son pasadas por el Pirineo y distribuidas en las fábricas, boicot a las elecciones sindicales, y firmadas por MIL, pero MIL con números, números con MIL con números. Es la primera vez que sale la palabra, que sale el grafo MIL, pero esta vez en números. Y en esta se consiguió que en buena parte de fábricas grandes de Barcelona, como Pegaso, Hispano Olivetti, SEAT, etc., que más de la mitad de trabajadores no asistan a TNS, cosa que sí, el PSUC, el Partido Comunista, sí que lo era todo lo contrario, era entrar dentro para controlar desde dentro el sindicato vertical, ¿no? Y de hecho, bueno, lo consiguieron, ahí están, ¿no? Ahí están como gestores pues del capital y de esto y tal. Bien, decía ya que hablaba de Oriol Solé, porque Oriol Solé es el gran desconocido y es un personaje que tuvo una gran importancia, porque él conectó desde Francia, también conectó con Italia, conectó de Italia, había contactos antes, como he dicho, de esta fábrica que se hizo un libro sobre esta lucha, pero en fin, con Italia, con Francia, con Bélgica, entonces hay un gran contacto, digamos, y él es el que en cierta manera hace que sea posible el MIL. Él coordina los tres grupos para decir alguna cosa, que era imposible en mil, que son el equipo exterior, que el teórico y la clase obrera. El equipo exterior será lo que luego será los GAC, grupos autónomos de acción, grupos autónomos de acción, los GAC, de combate, perdón, grupos autónomos de combate. Luego, el equipo teórico será la edición de mayo 37, que luego explicaré lo que es. Y luego la clase obrera de miles de trabajadores que estaban en plataformas, en Goa, etcétera, que fueron los que participaban y estaban en contacto directo con los otros dos grupos, sobre todo con la biblioteca de Ediciones Mayo 37. En fin, era una época en que, a pesar de que ya había muchos panfletos, muchos libritos que se iban haciendo, se iban distribuyendo, la clase obrera catalana había mucha, debido a la represión, y no catalana y de todo el Estado, debido a la represión, debido de tantos años, pues no tenía una autoformación suficiente. Entonces, era necesario de agudizar, de potenciar esta autoformación. Entonces se pensó que se tenía que montar unas ediciones autónomas, revolucionarias, que sirvieran para esta autoformación de la clase trabajadora, ya se estaba radicalizando y luchando, para dar conocimiento de sus propias luchas y también de luchas que había en Europa y también de otros textos teóricos e históricos que fortalecieran esta conciencia de clase y esta conciencia libertaria. Con esto que se pensó que se tenía que ir a... se tenía pues que crear estas ediciones. Porque claro, crear estas ediciones, para repartirlas, esto se necesita mucho dinero. Y entonces el dinero estaba en los bancos. Entonces se pensó, bueno, pues tenemos que ir a los bancos, porque buena parte del dinero que está en los bancos es dinero expropiado a la clase trabajadora, es dinero robado a la clase trabajadora. Entonces, con este dinero, tantas luchas que hay ahora, tantas necesidades, pues pueden servir tanto para mantener las ediciones, igualmente la infraestructura logística de las acciones armadas, y también para las cajas de resistencia, para las huelgas, para mantener a las familias, los despedidos, porque entonces te despedían y ya no podías entrar a trabajar en ningún sitio y tu familia pues ya no tenía de esto y tal. Y bien, entonces es cuando se empieza a crear el MIL en el 72, ya estaba en ciernes, porque ya se estaba, el PREMIL ya existía, todo esto, pero a crear esto. Entonces, bueno, pero para esto necesitamos armas, necesitamos para atacar los bancos, esto se necesita una preparación de armas, ¿no? Bueno, y entonces, bien, como Oriol Solé, Jean-Marc, toda esta gente estaba en el sur de Francia, habían conectado con guerrilleros, con gente que todavía había participado en la guerrilla, supervivientes de esta guerrilla, o con enlaces, o con gente pues que tenía depósitos de armas que venían de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, pues aliados tiraron muchas armas que sirvieron para liberar el sur de Francia, muchas ciudades, fueron compañeros republicanos, anarquistas y también comunistas los que liberaron estas ciudades y también París, los primeros que entraron allí con la novena. Entonces, pues estos compañeros, pues bueno, muy bien, hay una nueva situación que requiere esto, pues de acuerdo, entonces ya nos dieron todo tipo de armas, de las metralletas famosas Stein, que en aquella época todavía, ahora sería una anticuaria, pero en aquel momento eran muy, muy eficaces y muy modernas, bombas de mano, Colt, Remington, todo tipo de armas, arsenal que tenían guardado, pues desde que sirvió para la Segunda Guerra Mundial y sirvió también para los grupos de acción anarquistas que actuaron en Cataluña, como Kiko Sabaté, etcétera, Colts, pistolas, bombas de mano, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces ya estaba la cuestión solucionada. Entonces, bien, pues empezaron a actuar. Y tuvimos mala suerte que, por otras circunstancias que no tendré tiempo de explicar, pues fue desarticulado el MIR. El MIR hizo mucho tipo de escritos, y en estos dos libros, tanto de Oriol Solé como del Puig Antic, hay varios escritos que hemos recuperado, escritos que son escritos por ellos mismos. Por ellos mismos, hay un escrito de Oriol, que escribió el mismo 2 de marzo, que mataron a Puig Antic, La utopía dinamitada, que es un artículo en el cual ya está diciendo lo que hace años que está pasando. Es decir, entre la clase obrera es esta competitividad entre los mismos trabajadores, esta, en fin, ya toda una serie de cosas que empezaban a pasar entonces y que hace años ya que ya están ahí, ¿no? La introducción de la mentalidad empresarial o capitalista dentro de los trabajadores, en buena parte de ellos, ¿no? Entonces, sí, decía que hay varios escritos de ellos, porque fue muy importante los papeles, digo, los escritos del MIR, que todavía hoy en día pues hay gente que los utiliza o que los hacen pensar. Bien, nosotros éramos antidogmáticos, antiautoritarios, estamos en contra de las doctrinas, incluso de la doctrina anarquista. No hay doctrinas, estamos por el pensamiento, digo, por la acción y por la palabra. Éramos partidarios de la primera internacional que decía: la emancipación de la clase obrera será obra de la misma clase obrera o no será. Teníamos mucho hincapié en la autoorganización y el situacionismo. Teníamos aquello de que no se puede luchar contra la alienación como formas alienadas. Y una forma alienada es luchar en partidos políticos jerarquizados y todo esto, luchar para meterse dentro, digamos, de los gobiernos y tal, para quedar. Habíamos analizado que en 150 años o 200 años de democracias europeas, los sindicatos y los partidos, los sindicatos mediatizados por los partidos políticos y los partidos, solo habían utilizado para introducir a la clase obrera dentro de la mentalidad, anular todo su espíritu de transformación y revolucionario y tal. Había sido, en fin, para anularlos completamente. Entonces, en este sentido, queríamos que la revolución hay que hacerla en nuestras vidas, no el día de cuando estalle la revolución. Esto es un golpe de Estado, es un putsch, no una revolución. Queríamos que la revolución se ha de hacer ha de combatirse el capital, no solo en el trabajo, sino en todos los actos de nuestra vida. Y tener una práctica, teoría y práctica, estar unidos. Sí, tuvimos muchas influencias. Tuvimos la influencia del situacionismo, la influencia pues de las luchas autónomas y esto que había en Italia y tal. Estuvimos unidos, estuvimos en relación con Nota Continua, con compañeros anarquistas de Francia, de Italia, con mucha gente de París, con la Ville Top, con mucha, en fin, con lo más de aquel momento, que era la lucha más abierta en contra del sistema que había entonces. Publicamos muchas cosas. Me acuerdo de un Esteban Galat, que era que vendrá después del capitalismo, porque creíamos que el capitalismo estaba en su última fase monopolística y que entonces ya, debido a cosas que estaban pasando, como me refiero antes, en el mundo, en la clase obrera, en la juventud, en los americanos vencidos aquí, que había por todas partes todo esto, que en fin, que había llegado el momento ya a lo mejor de ir hacia una revolución, un socialismo, un revolucionario, aunque fueran los trabajadores y los oprimidos los que cogieran de esto. Era el ambiente en este momento. Éramos jóvenes, cometimos errores, pero bueno, estuvimos allí. La olla, no he hablado de la olla, la olla es un invento de la policía. Olla quiere decir organización de lluita armada, esto no quiere decir nada, fue un invento de la policía para juzgar, para poder tener unas siglas, para poder juzgar a toda una serie de grupos de trabajadores autónomos y libertarios, grupos autónomos, que actuaron ya desde el 71, 72 junto con el MIL. Hicieron algunas expropiaciones junto con el MIL. Lo que el MIL quería que era que los trabajadores ellos mismos fueran capaces de, incluso en la cuestión armada de autodefensa o de acción armada, que fueran ellos mismos y que no estuvieran supeditados a un comité, a una cosa superior fuera de la clase. Nosotros llamamos agitación armada. No estamos de acuerdo en todas las luchas armadas que había en Europa. Había muchos que defendían a los trabajadores, pero sin ser trabajadores, estando al margen de los trabajadores, desde fuera. Otros que defendían también el socialismo y la independencia de sus países, pero fuera de la lucha de clases, fuera de la lucha social. Nosotros queríamos que dado la experiencia de la humanidad, que si eran los mismos que asumieran esto y se coordinaran, por esto hablábamos de agitación armada en confrontación a las luchas armadas que se estaban entonces dando en Europa. Bien, he dicho influencias estas y algunas otras, pero las influencias sobre todo el anarquismo en los grupos de acción, los GAC, no eran otra cosa que ya habían sido los grupos solidarios, los grupos anarquistas durante muchos años anteriores. También de las colectivizaciones, que se hicieron durante la guerra, de la revolución social que se hizo durante la guerra. Esto era la influencia del MIL y la actuación libertaria, antiestatal, de ir hacia la abolición del Estado a través de la autoconciliación de la clase obrera y la organización en asambleas, la coordinación entre los trabajadores, e ir hacia, digamos, paso a paso a este tipo de cosas, ¿no? Este era más o menos el pensamiento nuestro y nuestra actuación. Vamos a ver. Salvador Puig-Antich era un personaje muy querido por todos nosotros. Era uno más. En aquella época había mucho Salvador Puig-Antich y había mucha gente joven dispuesta a todo, dispuesta a ir hasta el final, a ir, en fin, porque era una época, como he dicho antes, de esperanza. Era una época en que se deslumbraban horizontes que podían ser, en el que podían ir hacia adelante. Era un muchacho alegre, vital. No intentaba nunca a otra persona de meterle el rollo no, él intentaba sacar lo mejor de cada uno. Yo me acuerdo que estuvo con trabajadores de SEAT que no eran anarquistas y quedaron prendados de él, y los convenció para que se hicieran acciones contra la banca, contra los bancos y contra el turismo. Esto también podría ser muy actual hoy en día, aunque haya pasado muchos años. Él mediaba entre cuando había discusiones entre unos y otros, escribía textos políticos también, era profundo, actuaba también en las expropiaciones, es decir, incluso me acuerdo una vez que me encontré con él en un bar, que nos encontramos a menudo, y estaba contento porque esto ya era el 73, era la primavera del 73. Había tenido contacto con unas mujeres de comisiones de barrio, que no sé cómo se llamaban, hoy se llamarían feministas, que tenían toda una serie de papeles que habían elaborado, en el cual pedían el aborto libre, pedían que ellas decidieran sobre su cuerpo y en contra de la sociedad patriarcal. Él quedó entusiasmado y nos comprometimos a hacer un cassette para todo esto, expandirlo por ahí y tal. Es decir, que no se limitaba, no nos limitamos, era en muchos campos, ¿no? Luego contacto con las fábricas, no solo se les daba dinero, sino que también se robaban máquinas de estas para que ellos mismos imprimieran sus revistas, imprimieran sus cosas y tal. Él era de lo mejor que ha habido, igual que Oriol Soler. Oriol Soler era un entusiasta, los dos se complementaban perfectamente, eran jóvenes entusiastas, se habían comprometido con los más oprimidos, con la sociedad, dejaron su trabajo, yo también dejé el trabajo en el 72 para ingresar plenamente. Él también dejó el trabajo y los estudios de economía para estar en esta época final, en que veíamos la época final, veíamos que ya los partidos, sobre todo uno de ellos, estaba ya, hacía tiempo, estaba ya con el régimen ya, y veíamos que nos iban a, y que nos estaban frenando, no solo el Estado y tal, sino, porque esto ya pasaba en las huelgas y de esto, que había un partido político que siempre frenaba, que siempre, a veces, en fin. Y esto pasó, luego pasaron, y entonces teníamos prisa para acelerar y para que esta clase obrera tuviera más conciencia, se coordinara más y empujarlo un poco, porque también nosotros formábamos parte de esta clase trabajadora. Y esta lucha no se acabó, porque mientras no se consigue al final, las luchas se luchan hasta el final, y hasta que no se consiga, las luchas seguirán, a pesar de todo. A él, a Oriol, nos lo asesinaron allí en el monte cuando estaba a pocos metros de la libertad. Solo a él, en la fuga de Segovia. A Puigantic lo mataron de una manera horrenda, una manera horrenda. Era un tío cojonudo. Era de lo mejor que ha parido nuestra sociedad. Era una persona que incluso cuando le asignaron los pocos meses que le quedaba de vida a un funcionario del puerto de Santa María, lo peor que había entonces, un tío duro, para que lo pasara mal, este funcionario le cambió su vida. Escribió un artículo en El País, creo que fue el 2 o 3 de agosto pasado, que era Puigantic me cambió la vida. Empezó a hablar con él, a interesarse por el anarquismo, por libros. Empezó a poner cosas clandestinas de... Había un sitio en la cárcel donde torturaban, poner máquinas clandestinas para luego poderlo sacar y tal. Y este hombre le transformó, lo explica en este artículo, le transformó toda su vida un personaje como este, como fue Saúl Puigantic. Hay unas cartas. Aparte de los artículos políticos de él, escritos por él, hay unas cartas escritas a Margarida. Margarida fue su compañera mallorquina, que ahora hay un documental que próximamente se exhibirá en la televisión de esas islas, y ahora el día 1 de junio en TV3, y luego pasará por algunos cines. Fue compañera de Puigantic. Hay unas cartas extraordinarias, de un humanismo, de una ternura, de una concienciación que es increíble, que están también en este libro. A él nos lo mataron, nos asesinaron creyendo que mataban una idea, que mataban, no. Puigantic no murió. Puigantic vive en todas las personas que lo amamos, que lo conocimos y que compartimos su vida con su familia, con la gente, no del mismo, otra gente, con mucha gente que nunca lo ha conocido y que ha nacido después y que ha sabido quién era. Y Puigantic vivirá siempre, no importa en qué lugar del mundo, mientras haya luchas reales de confrontación contra el enemigo, luchas contra el capital y luchas en contra de todo tipo de opresión. Mientras haya luchas aquí en Santander, en San Petersburgo, en donde sea, Puigantic irá siempre vivo. Y salud y anarquía, y muchas gracias.